7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor decimo. Desprogramate. Aquí estamos otra vez en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede volver a escuchar siempre en www.lavaca.org y también en www.radiolavaca.org, nuestra radio en la web. Y estamos contando sobre este foro social de las revistas culturales e independientes de la Argentina, Aresia, que son revistas que vienen organizándose desde hace tiempo y mucho más cuando este año se observaron síntomas de monopolización en los canales de distribución y comercialización de las revistas. A raíz de eso, han salido a plantear que hace falta la otra pata de la ley de medios, la pata gráfica. Está la ley de servicios audiovisuales, pero falta algo que también permita la libertad y la pluralidad en el medio gráfico. Aresia es la entidad que reúne a las revistas, entre las que se encuentra, por ejemplo, El Teje, que es el primer periódico travesti latinoamericano, cuya editora Marlene Guayar explica ahora por qué la importancia de una ley, mencionando otro elemento tantas veces olvidado y que yo recordé hace un ratito, que es el de la federalización de la comunicación. Así lo explica Marlene Guayar. Para mí es importantísimo que el Congreso trate y apruebe la ley para las revistas culturales independientes para poder hacer acción la letra de la democratización y la pluralidad de voces. La profundización de la participación democrática en los medios de comunicación es una vía para profundizar la democracia participativa e ir reemplazando poco a poco esta democracia representativa, que es lo mejor que tenemos, pero sueño, quiero una democracia mejor, recargada todo el tiempo. Entonces me parece importantísimo que crezcan las voces, que estas voces sean locales y no centralizadas, la federalización de esas voces, la democratización, el acceso a cada uno de los sectores que estamos en la mesa democrática debatiendo qué sentido tiene cada concepto de nuestro lenguaje y cómo es nuestras relaciones políticas en la vida concreta, en la vida cotidiana. Pero pasemos ahora al rock y a una publicación de las mejores que pueden detectarse hoy en día, que es la revista Dale, hermana de un sitio pionero de internet, rock.com.ar. Metido de cabeza también en el foro y en toda esta movida, Diego Gassi nos explica la importancia de que se concrete la ley y también explica, de paso, mucho de la genética de este tipo de proyectos. La ley de revistas culturales es muy importante porque será una manera de profesionalizar el sector. Estas publicaciones representan una diversidad muy interesante de temas y de opiniones, y en casi todos los casos se sostienen únicamente por el apoyo de los lectores, incluso hasta del esfuerzo personal de quienes las hacen. La verdad es que no queremos que se nos considere como una alternativa a nada ni a nadie, y todos estos tiempos hemos estado subsistiendo desde siempre, te diría, y pese a todo, y somos miles y miles de personas que producimos, escribimos, leemos sobre temáticas o enfoques que los medios comerciales no quieren ni tocar. Y en un punto también creo que es una especie de reparación histórica que se puede hacer. La ley de medios viene a ponerle un nuevo marco legal a los medios audiovisuales, pero tanto la prensa gráfica, como por supuesto las revistas, como específicamente las publicaciones online, todo lo que tiene que ver con internet, han quedado afuera de esta nueva normativa. Y es casi contradictorio en un punto que las nuevas leyes no tomen en cuenta los nuevos medios. Como otro caso testigo y diferente de este universo, te presento ahora a Julia Pomies, de la excelente revista Kiné, que es todo un paradigma sobre cómo entender el cuerpo, la mente y la salud. Kiné es la raíz en griego de la kinesiología, cine, o sea, la raíz de la palabra movimiento, y bueno, a eso básicamente nos dedicamos, que es al tema de lo corporal, con el cuerpo entendido como una construcción social, cultural, no solo por el cuerpo biológico. Hacemos una especial hincapié en esa diferencia, en no limitar el cuerpo a lo biológico, sino que sobre el cuerpo trabaja no solo nuestra mano, sino la mano de la cultura, la mano de la sociedad, la historia,

contigo en el rancho. Y me mataba el deseo de estar contigo en el rancho. Porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto. Porque sabes que te quiero y no puedo sufrir tanto. El pescador de Barú se refugia en Cartagena. El pescador de Barú se refugia en Cartagena. Y siempre llora su pena por causa de la mareta. Y siempre llora su pena por causa de la mareta. Amalaya, Amalaya, Amalaya. Pero está firme en la playa. Amalaya, Amalaya, Amalaya. Pero está firme en la playa. Escuchar a Cecilia Payés y su maravilla sonora. El horizonte, el sol, el aire. Creemos en dioses que existen. Decimos. Estamos en el último tramo de Decimú. Y no quiero dejar de contarles a todos los que nos están escuchando, y particularmente a las radios comunitarias y universitarias, que esta semana nace un nuevo proyecto radial de La Vaca, un noticiero de los juicios por violaciones a los derechos humanos que se están realizando en la Argentina. Es una producción de la cooperativa La Vaca, con Julieta Colomer, con Graciela D'Aleo, y estará dedicado justamente a tratar de entender y captar todo lo que está ocurriendo para que la sociedad argentina juzgue su pasado y que no se repita. El noticiero de los juicios, informativo semanal sobre los juicios por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. A los genocidas los juzga un tribunal. Los condenamos todos. Ese noticiero lo vas a poder escuchar también en www.lavaca.org o en www.radiolavaca.org, y por supuesto es de reproducción libre y gratuita. Lo mismo que ocurre con este Decimú, que hoy está dedicado al Foro Social de Aresia, la Asociación de Revistas Culturales e Independientes de la Argentina, que reclaman una ley para el sector de publicaciones gráficas y que no se nos escape la tortuga y terminemos con una monopolización del sector de la prensa gráfica. En este foro hubo también recitales de poesía, ciclos de documentales, películas, mesas redondas, mesas cuadradas, mesas ovaladas y hasta una asamblea de Aresia, nada menos que en la Sala de Representantes, otro sitio histórico de la Manzana de las Luces. La Sala de Representantes, te decía, que alguna vez fue la legislatura que vivió momentos tan diversos, por llamarlos de alguna forma, como la jura de Bernardino Rivadavia como presidente, la de Juan Manuel de Rosas como gobernador, o la de Bartolomé Mitre como alguna otra cuestión, todo lo cual confirma lo fácil que es jurar. Pero sigamos conociendo experiencias como la de una revista feminista llamada Clítoris, así nos la relataba Mariela. La revista se propone, por un lado, visibilizar el trabajo de las autoras de historieta, que en general no tienen espacios de publicación, y por otro lado, hacer como una especie de crítica a las representaciones en general de mujeres que aparecen en las historietas, que suelen ser bastante sexistas, machistas, entonces generar un espacio como un contradiscurso en el que se generan nuevas imágenes de mujeres a partir de la obra de las autoras y también de los autores que participan. Es también una manera de generar un nuevo lenguaje dentro del feminismo, porque el feminismo en general se ha caracterizado por un lenguaje más de denuncia, y la idea es utilizar recursos como el humor, la ironía y otros lenguajes que no sean tan duros para hacer que el feminismo sea como dosis de feminismo en esta vida. Para seguir en esa diversidad, Sebastián Basalo, de THC. Es otro medio de comunicación que se propone darle voz a una cultura que es ni más ni menos un conjunto de fenómenos asociados en este caso a la marihuana, las plantas psicoactivas, a la expansión de la conciencia y a un montón de, como digo, fenómenos que ocurren en derredor a todos estos temas y que como revista procuramos darle voz para que sean escuchados tanto por esas mismas personas que me integran como por el resto de la sociedad. Y entre los stands de revistas y de distintas publicaciones aparecía una que difunde, por ejemplo, el reggae. Se llama Roots. Así nos lo explicaba Alejandro. Y Roots básicamente es una locura. Es una locura que salió en un cuarto de una habitación donde tres pibes, como cualquiera, sin ser empresarios ni super periodistas de medios gigantes, dijeron que querían hacer lo que les gustaba, que era una revista sobre la música que les gustaba, que es el reggae. Y ahí empezó a nacer todo. Roots es un escape a lo que vivimos todos los días y todo lo que vivimos lo plasmamos ahí. Roots es un universo de información libre y sin nadie que te diga lo que tienes que publicar. La Escuela de Gestión Social Creciendo Juntos tuvo una doble participación en el foro, en la lectura de poesías del primer día y también en una radio abierta en la que participaron Jazmín, Almendra, Martín y Santiago, todas damas y caballeros de 16 años. Le preguntamos a Santiago qué imagen le dejaba el foro y su propia participación en el mismo. Una expresión de libertad, ¿no? Que libertad en el sentido de dar una opinión, que es lo más bello, ¿no? Como nosotros damos opiniones acá, como contamos junto a mis compañeros sobre el tema de la radio, el tener una libertad que no sea coartada, ¿no? En este momento que estamos viviendo en los medios de comunicación, ¿no? Que están bajo un dominio y que, como hacíamos la pregunta también, que está influyendo en la sociedad, ¿no? En el modo de pensar. Y que eso no es muy bueno, porque muchas personas que buscan eso de sacar una tercera opinión, pero estamos viviendo en un momento donde los medios, ¿no? Una cierta polarización. Y eso hace que, bueno, que uno se ubique en los dos, en alguno de los dos polos. Y siempre hay que dar espacio para sacar una tercera opinión propia. Una opinión más abierta del binarismo, digamos, de esa dicotomía. Sí, del discurso dominante. Así que ahí teníamos a Santiago, de 16 años, explicándonos mucho de lo que está ocurriendo actualmente en la Argentina. Pero la combinación de todo esto podría estar dada, tal vez, por otra frase que había planteado Claudia Acuña, la presidenta de Arecia, el primer día. Cuando lo hizo, sonaron las campanas de la iglesia de Santo Domingo, otro tramo de historia allí en la Manzana de las Luces. La iglesia de Santo Domingo campaneaba como fondo. Este es un encuentro para nosotros. Para nosotros y todos los que son como nosotros. Y es un encuentro para fortalecernos, para reconocernos, para trabajar en lo que tenemos en común, sabiendo que vamos a trabajar como hacemos nuestras revistas, seria, profesionalmente y con objetivos comunes claros. Lo que vamos a hacer estos cuatro días es tratar de nutrirnos del uno con el otro, de aprender juntos cómo hacer cada vez mejores nuestros productos, nuestras revistas, nuestros lugares de trabajo, reconocernos como trabajadores de la cultura, reconocernos como gente que sabe hacer las cosas bien. Estamos orgullosos de lo que hacemos y no sé cuántos periodistas en este país pueden decir lo mismo, pero nosotros, todos y cada uno, sí. Así que desde ese lugar, desde un lugar que le puede poner ética a esta profesión, desde un lugar que le puede poner calidad a esta profesión, de un lugar que le puede poner contrato de lectura con el lector, que no está descrito en ningún manual de la academia, como el que tenemos nosotros, desde ese lugar, de pie, orgullosos, para adelante, vamos a hablar entre nosotros para ver cómo conquistamos lo que ya tenemos y lo que en estos momentos quieren poner en peligro. No lo vamos a permitir, juntos somos muy peligrosos. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué esto de que es? Estando juntos somos muy peligrosos, justamente por eso, por estar juntos, porque uno empieza a tener otra fuerza. Uno rompe el aislamiento en el que se puede llegar a quedar, de lo contrario, pedaleando en el aire, remando en la tierra o corriendo en el agua. Pero en este foro no hubo víctimas ni quejosos, sino protagonistas que mostraron un enorme universo cultural y de comunicación. En el final, Susy Shock, nuestra coplera favorita, cantó otra copla que tal vez sea una especie de programa, no sé si político, ético o de vida. me gustaría que sean las últimas palabras de este programa dedicado a la libertad y a la construcción. Si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Sin comprender el sentido de cada palabra, se les escapa el valor de las cosas que pasan. Con el amor confundido están pegando patadas. Si este es un mundo de necio, no esperen verme adecuada. Si es un infierno de infieles, no esperen mi máscara. Si yo puedo abrir, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Si yo puedo abrir un camino, voy a hacerlo. www.lavaca.org. Decimu.